Le damos la bienvenida a Carlos Grande, que es el titular del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires, además un experto en temas educativos. ¿Qué tal, Carlos? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a arrancar por este costado, ¿no? Satisfecho con las negociaciones que los trabajadores de la educación han entablado con el Estado. ¿Pensás que falta? ¿Pensás que hay situaciones que deberían resolverse con más intensidad? ¿Cuál es tu mirada, en principio, sobre el tema educativo desde lo formal salarial? Mira, el primer gran dato interesante para destacar, para mí, en términos políticos, y obviamente después podemos ver el tema económico y salarial, es la recuperación de la paritaria nacional docente, que de algún modo esa discusión pone un piso al debate, a un debate más distributivo, más igualitario, podríamos decir, de las negociaciones que las distintas provincias, que las distintas jurisdicciones del país necesitan llevar adelante para poder defender el salario docente. No siendo el único tema, el de la paritaria nacional, discutir el salario docente, sino que también hay discusiones que tienen que ver con los enfoques de la formación continua, de la infraestructura de la edilicia de las escuelas, etcétera. ¿Eso cómo repercute en la provincia de Buenos Aires? Bueno, hubo negociaciones a partir de ese piso en la provincia con el Frente de Unidad Docente, y realmente después una consulta en los distintos sindicatos que la componen, que prácticamente por unanimidad fue aceptada. Con lo cual, en primera instancia, teniendo en cuenta la gravedad de la emergencia económica que vive la provincia de Buenos Aires y que vive todo el país, los docentes bonaerenses, digamos, compartieron y acompañaron el acuerdo salarial en la provincia de Buenos Aires. Carlos, vamos a los contenidos. Ahora que se armó un poco de revuelo, siempre viene bien, con Arturo Jaureche dando vueltas en algunas imágenes y en ciertas reflexiones. Nosotros somos forjistas desde tiempo atrás, largo tiempo atrás. ¿No tenés la sensación que hace falta un barajar de nuevo en el sistema educativo argentino a nivel contenido? Porque tengo la percepción que aun cuando hubo un ostensible avance de la sindicalización en los docentes, todavía los programas de estudio y los ejes formativos están trabajados desde una perspectiva liberal tradicional. ¿Me equivoco o debería trabajarse un poco más a fondo en esa dirección? Mira, yo te puedo decir que en la provincia de Buenos Aires, podemos hablar a nivel nacional, pero déjame hacer una pincelada primero en la provincia de Buenos Aires. Dale. La provincia de Buenos Aires, a partir de la ley nacional, la 26.206, y su correlato en la provincia, que es una ley, la ley 13.688, cambia sustancialmente el enfoque epistemológico, el enfoque ideológico y cultural de las prácticas educativas en la provincia. Eso no lo logró tocar demasiado el gobierno de María Eugenia Vidal, con lo cual los enfoques del diseño curricular provincial está muy en sintonía con una construcción de ciudadanos participativos, poniendo en tensión el paradigma que vos bien decís, que llevaba a que los estudiantes sean pasivos y contemplativos de un sistema que no los tenía como protagonistas, a transformarlos en protagonistas del sistema escolar. Ahora bien, eso se pone en crisis cuando analizás en fino las prácticas pedagógicas, las prácticas educativas del aula. Uh-huh. Y entonces, al trabajar sobre las prácticas educativas del aula, te encontrás con que hay reproducciones de clases que tienen que ver cómo esos docentes aprendieron cuando fueron estudiantes. Y ahí es como que nos caemos en ese pozo del que vos bien enunciás, donde, bueno, en el escrito hay un espíritu, pero después en la práctica no nos transformamos en esa mirada, como vos bien decís, por ahí liberal, del siglo XIX, que poco tiene que ver con las capacidades cognitivas que tienen los sujetos del siglo XXI. Al mismo tiempo, infiero que la trascendencia de la comunicación incide sobre el aula de manera plena, ¿no? Porque cuando los amigos han señalado, salen con los carteles y dicen el 40%, bueno, que votó al macrismo no leyó a Jaureche, lo que podemos decir es que hay un amplísimo porcentaje que tampoco leyó a Sarmiento, digamos. Sin embargo, lo que tienen son altavoces, La Nación, Clarín, TN, las radios, es decir, una serie de elementos que hacen que ese pensamiento llegue a todos los hogares, aun cuando el joven no tenga en sus manos el libro, el formato, el soporte tradicional y esté leyendo esos materiales. Creo que también el tema comunicacional debería ser mejor trabajado desde el Estado hacia los medios populares, es decir, tener una estrategia donde se quiebre la hegemonía monopólica. Bueno, una de las cosas que anunció Alberto cuando asumió el primer discurso que dio al asumir el 10 de diciembre del año pasado, habló de cómo conjugar lo comunicacional con lo formativo y con la producción y con que tiene que ser, digamos, todo una acción política única, ¿no? Pensado como una totalidad. Bien. Es cierto lo que vos decís. Ahora también hay una realidad que la escuela no existió siempre. La escuela es un invento de la modernidad para construir sujetos capaces de ser insertados en un mercado laboral que tienen que cumplir con determinadas reglas. Hoy, digamos, hay como el mundo neoliberal y el mundo capitalista ha cambiado de tal modo que ese esquema entra en una crisis profunda y no hay necesidad, como bien vos decís, de ir a la biblioteca y leer a uno u a otro, porque lo que hay es un modo de hacer, lo que se ha constituido es un modo de hacer y ese modo de hacer se reproduce cotidianamente en los distintos ámbitos de la formación. Lo que pasa en la escuela primaria o en la escuela secundaria, te podría decir que también sucede en los espacios de la propia formación docente, con lo cual esta crisis identitaria que tiene que ver con qué tipo de sujeto necesitamos formar en los institutos de formación docente y qué tipo de sujeto queremos formar en las escuelas secundarias donde formamos ciudadanos para la vida y en la vida, bueno, todas estas cosas están atravesadas, y comparto con vos, por un marco ideológico que de alguna manera legitima una práctica. Claro, claro. Estamos charlando con Carlos Grande, del Partido Solidario, distrito bonaerense. Carlos, tu visión de este arranque de Axel Kicillof al frente del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Si quisieras subrayar algo y observaras lo que Kicillof está realizando en la práctica en este arranque de gestión. Bueno, mirá, como representante de una fuerza política que compone el Frente de Todos, Axel, digamos, la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante del país, que alberga el 40% de la población nacional y que de algún modo las políticas neoliberales nacionales se aplicaron y parte del centro del desarrollo de esas políticas fue la provincia de Buenos Aires, Axel se encontró con un esquema y un panorama que él bien lo enunció cuando se ganaron las elecciones, que de tierra arrasada, ¿no? Ahora, ese esquema que uno puede enunciarlo así con estas dos palabras, tierra arrasada, cuando uno analiza qué pasa con la economía de la provincia, se encuentra que, digamos, que no solamente que hay un gran endeudamiento público en términos de moneda nacional, pero también se elevó a un 80% de la deuda en moneda extranjera, que la población, digamos, está en una crisis alimentaria profunda, donde, bueno, hay muchos ciudadanos bonaerenses que están padeciendo hambre, donde te encontrás que las infraestructuras escolares se caen a pedazos porque no hubo mantenimiento, donde hubo subejecución de obras, donde hubo una transferencia de toda la riqueza de los que más tienen, de los que nada tienen a los que más tienen. Y esa transferencia de la riqueza ha empobrecido enormemente a toda la población de los bonaerenses en el casco del centro del conurbano y La Plata y Gran La Plata, como así también en el interior de toda la provincia. Con lo cual, los primeros días de la gestión, el tratamiento de la ley tributaria de la provincia de Buenos Aires, la aprobación del presupuesto provincial y las distintas acciones que va llevando el gobernador con su propio gabinete en cada uno de los lugares de la provincia, están dando cuenta de algo que para nosotros es fundamental. Y eso fundamental es que hubo un profundo cambio de rumbo de la política provincial, de lo que el gobierno anterior venía llevando adelante como propuesta hacia todos los bonaerenses, y que hoy, digamos, hay un Estado presente, un Estado que pretende controlar la riqueza de todos los bonaerenses, que pretende distribuir el ingreso per cápita provincial, que pretende mejorar las acciones educativas en las escuelas, que pretende trabajar sobre las condiciones de salud de los bonaerenses y de las bonaerenses, con lo cual, bueno, las acciones que está llevando adelante, a pesar de ser poco el tiempo, son intensas y profundas. Uh-huh. Lo que nos sucede, por otro lado, es que hay tal crisis de emergencia alimentaria y económica que todavía eso no impacta de la manera que nosotros quisiéramos que impacte en los bolsillos de todos los bonaerenses. Ah, está claro. Finalmente, nos queda poquito tiempo para la tanda, pero te transmito dos preguntas filosas. Aquí Enrique Martín nos dice: ¿qué harán los jubilados docentes si los aumentos son de suma fija, es decir, no remunerativa? Y completa: ¿qué opina del desembarco ayer del Open Society en el Ministerio de Educación? Se refiere a la fundación relacionada con George Soros. Bueno, por un lado, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema de previsión y de jubilación para los docentes que tiene un grado de movilidad en función a los acuerdos paritarios de los docentes en actividad. Con lo cual, más allá de las sumas fijas que puedan aparecer o no, el convenio que hay del sistema de previsión y jubilación de los docentes bonaerenses no es el mismo que el de las jubilaciones comunes, ¿no? Y del IPS en general. Con lo cual, bueno, ahí hay cierto grado de movilidad porque se basa en los activos y no solamente en las condiciones de los adultos mayores o jubilados pasivos del sistema de aporte. Y lo otro que tiene que ver yo lo que creo es que hay que pensar que determinadas acciones, que determinados actores que aparecen dentro del juego político no deben asustarnos si el condicionamiento del rumbo ideológico y político que el gobierno lleva adelante hace que esos actores jueguen en ese sentido. Así que lo que me parece es que evidentemente eso nos genera tensiones, nos tensiona, nos preocupa, pero tenemos que tener la tranquilidad, la capacidad y la pluralidad de las voces que nos permitan fortalecer el rumbo que nosotros tenemos que seguir y llevar adelante. Así que, en principio, sería cauteloso, esperaría, no le pondría ningún tipo de adjetivación a esta situación. Quisiera tener algunos elementos más de ver cómo esto va avanzando para emitir un juicio de valor. No es que le esquive al bulto, pero me parece que hay un rumbo claro y un sentido claro de para dónde quiere ir el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y que, bueno, algunas acciones nos generarán más ruido que otras, pero también entender que la construcción de una política de Estado y de un gobierno hace que también atienda a distintas voces que a veces no son tan gratas para los oídos, pero bueno, gobernar para todos también implica llevar adelante algunas situaciones que no nos haga sentirnos representados por ellos. Carlos, pero bueno, habrá que esperar. Carlos Grande, un fuerte abrazo desde La Gráfica. Gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Gabriel.